tenemos un problema muy serio de circulación y que si la gente circula, el virus circula y el virus no distingue entre buenos y malos, entre peronistas y radicales, entre inteligentes y no inteligentes, ataca a todos por igual. Y por lo tanto, todos los sistemas, de lo que llamamos cuarentenas inteligentes, que son cuarentenas de algún modo administradas desde la tecnología, son muy riesgosas porque el virus no actúa con inteligencia, actúa con maldad, si querés. Entonces, yo sobre ese punto te pediría y le pediría a los amigos de Resistencia, de Gran Resistencia, que entiendan que les estamos pidiendo un esfuerzo porque allí en el Chaco, como en el AMBA, porque no es distinto, ¿no? Esto también quiero aclararlo. Y esto tiene que ver con la forma en que entró el virus. Yo me acuerdo que el virus entró al Chaco por gente que había venido del exterior, que no tuvo síntomas y que encima trabajaban en la salud pública y el virus se diseminó a una velocidad increíble. No es un problema de mala gestión del Chaco, es un problema de cómo el virus se diseminó a la velocidad que se diseminó por la llegada inicial de esos pasajeros chaqueños que llegaban del exterior. Y vos no sos el mal alumno de la región. Es en todo caso lo que ocurrió. Es lo que ocurrió, porque digo, ¿qué tengo que pensar sobre lo que nos pasa en Buenos Aires entonces? No es un problema, la verdad es que trabajaste muy bien vos, trabajó muy bien Horacio Rodríguez Larreta, trabajó muy bien Axel, trabajamos muy bien todos juntos. Lo que pasa es que tenemos que tomar las experiencias de lo que nos pasó. Y yo ahí te recomiendo y les pido a los chaqueños un poco más de esfuerzo. Estamos en un problema y en el Chaco tenemos un problema. Hay un problema adicional en el Chaco, que vos marcaste con toda razón, que el Chaco necesita más terapistas, más médicos clínicos, mejores mecanismos de atención de la salud. Cuando ya está la suerte echada y estamos todos, ya estamos en el sanatorio para que nos atiendan los médicos. Ahí, Carla y Medina van con una instrucción precisa, también está Fariña ahí que nos está ayudando mucho y que tiene que coordinar todo esto a la distancia. Pero ellos van con la instrucción de que nosotros consigamos el número de terapistas que necesite Chaco, que hoy Chaco no tiene. No es un problema del Chaco, pasa en muchos lugares, esto entendámoslo. Es un problema de cómo lamentablemente se estructura la Argentina. Cuando yo digo que la pandemia deja al descubierto las debilidades estructurales de la Argentina, hablo de estas cosas. Entonces, lo que tenemos que ver es en aquellas provincias donde gracias a Dios el virus no ha penetrado con esta ferocidad y donde por ahí tienen médicos terapistas ociosos, ver la posibilidad de que esos terapistas se vayan al Chaco, a ayudar al Chaco en este momento, a preparar a médicos chaqueños como terapistas y ver de qué modo nosotros ese tema lo abordamos. Porque hay un dato que sí llama la atención y que hay que prestarle atención, que es que nosotros queremos que esa tasa de letalidad baje por lo menos al promedio del país.